¡Oh, no! ¡Qué rollo! ¡Otra vez haciendo radio! ¡Es el mon! ¡Qué pesaón! Tío, jubílate, haz tele, haz youtuber, haz otra cosa. Pero deja ya de rayar al personal. Hey, Marta, por favor, líbrame de esta condena. No es una condena. Yo estoy muy contenta porque estamos otro día más en un nuevo programa de La Onda de Caño Roto. Y además es un programa muy especial porque tenemos invitados muy especiales que vienen del taller de radio de comunitaria. Bueno, Mon, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale, este es el típico experimento sociológico en el que hemos juntado a un montón de gente que no se conocen entre ellos, pero les hemos hecho creer que son colectivos, que son grupales y que son sociales. Entonces les hemos metido en una sala y les hemos dicho que en 10 minutos se inventen dos colectivos que estén cerca de la onda de Caño Roto y que nos cuenten lo maravillosos que son esos colectivos que no existen. ¿Vale? No sé, me parece que va a funcionar. Bueno, puede ser, la imaginación siempre es buena. Muy bien, pues nada, vamos a poner una producción que hemos realizado en los últimos días y que creemos que va a servir como de pie, ¿no? A lo que vamos a hacer hoy, que ha sido inventarnos unas asociaciones que están en Caño Roto o en sus ubicaciones cercanas y vamos a poner una cuña. Una cuña que va a ser de... Sorpresa. Colectivo de Escalada. Aluche, Caño Roto, Las Águilas, Lucero, Campamento, Empalme, Batán. En el Distrito Latina. El mejor colectivo de escalada del distrito, para vecinos y vecinas con ganas de practicar escalada y luchar por tener espacios dignos para poder practicar nuestro deporte favorito con la máxima seguridad. Si te preocupa el estado del rocódromo de la Cuña Verde, si quieres conocer gente muy maja, luchar por los espacios públicos, pasar buenos ratos, salir a la montaña y participar en nuestros proyectos. Únete y síguenos a nuestra cuenta de Instagram si quieres y te apetece. Es @escaladacunaverde con N porque Instagram no permite la N. Anímate y síguenos. Te estamos esperando. Bueno, y esto que acabamos de escuchar es un informativo, un indicativo, una cuña, lo que sea, de el parque de la Cuña Verde, el Rocódromo en concreto. Hoy vamos a tener a Javi, que va a hacernos unas preguntillas sobre el Rocódromo para investigar... Hola, Miguel. A Loreto, mejor dicho. ¿Nos puedes explicar qué es la Asociación de la Cuña Verde, por qué se forma y cuál es su motivo de ser? De acuerdo. Pues buenas tardes a todos los que nos estáis oyendo. Pues respondiendo a tu pregunta, básicamente la Cuña Verde es una asociación que empezó hace 2 años, son más o menos 2019, más o menos 2018, y nada, al principio fue simplemente para estar ayudando a mejorar las instalaciones que hay en el rocódromo de la Cuña Verde, porque había pues algunos salientes que eran peligrosos para los niños y algunas piezas que se movían, entonces era peligroso practicar deporte porque no te daba 100% fiabilidad de que el pie donde fueses a apoyar fuese seguro, ya que se podía mover o había un tornillo, que el tornillo te podía fallar el pie y rajarte entero lo que es la pierna. Entonces, bueno, como nos dimos cuenta de esos problemas, pues tratamos de buscar una solución y... entre la ayuda vecinal y todo eso, fuimos consiguiendo herramientas para poder cambiar las piezas y dar un nuevo look a todo el rocódromo y ayudar a que eso tenga mayor seguridad para todos los deportistas que quieran practicar este deporte. Ahora sí que voy a hacer una pregunta. ¿Y quiénes formáis el colectivo? ¿Cuántos, vamos? Pues... cada día somos más, porque al principio yo recuerdo que éramos 4 gatos escalando y... bueno, poquito a poco, con el tiempo, por lo que sea, las oídas y la gente que va pasando por allí, se ha ido aumentando el número de participantes y, bueno, ciertamente participaremos con total fiabilidad y lealtad y unión, pues 20 puede ser, pero luego siempre acaba apareciendo más gente que quiere participar y unirse, pero más o menos el núcleo principal seremos unos 20, más o menos. ¿Y tenéis pensado hacer alguna otra renovación, negociar con el ayuntamiento o con otros colectivos del barrio? Sí, estamos tratando de realizar mejoras en el propio rocódromo, y bueno, también hay unos presupuestos supuestamente aprobados para crear un espacio cerrado para que la gente que pueda, que quiera participar y que quiera hacer deporte pueda participar en todo esto de la escalada sin necesidad de pagar nada, y que tenga un espacio, por ejemplo, cuando esté lloviendo, que puedan estar participando y practicando deporte. Así que eso, básicamente. Hola, Maje. Hola. ¿Tú formas parte de este colectivo? ¿Qué es lo que te une a ellos? Vale, no formo parte como tal, pero sí soy una parte o estoy en relación con ellos y con ellas. Yo soy la animadora juvenil me puse en contacto con la gente que estaba escalando en el rocódromo, estuve hablando con jóvenes que estaban preocupados por esto, y entonces se me ocurrió lanzar una asamblea para convocar a toda la gente que estuviese interesada en torno a esto, a que el rocódromo estaba estropeado y demás. A esa asamblea, como dice Miguel, fueron unas 20, 30 personas. De ahí hay algunas que se han mantenido como grupo base, otras que se han ido cayendo, y a partir de ahí se han ido uniendo más personas. Entonces, como que mi figura, yo no soy parte del colectivo, porque el colectivo son los jóvenes y las jóvenes y algunas personas adultas también que están dentro de él, pero yo estoy acompañándoles en ese proceso, les he ayudado a que conozcan que hay una figura que es el colectivo ciudadano para que puedan registrarse, que es una figura que está a mitad de camino entre una asociación o ser un colectivo sin registrar ni nada, y que te permite, además de tener otra representación a nivel burocrático, te permite hacer solicitudes al ayuntamiento, pedir materiales, que es una cosa así como interesante. Entonces, mi figura dentro del colectivo es esa, como de acompañamiento y de ofrecerles también herramientas y como otras perspectivas y otras visiones que les puedan ayudar a seguir. ¿Y les está ayudando ese tipo de esas herramientas? Bueno, igual a esto debería de contestar más Miguel, quizás, ¿no? Yo creo que sí, porque justo esto del colectivo ciudadano, el lunes ya consiguieron registrarse como colectivo ciudadano dentro del registro de asociaciones y de colectivos del Ayuntamiento de Madrid, que a mí me parece un paso importante y como un hito dentro del proceso del colectivo, pero que conteste Miguel si les está siendo útil mi labor. Pues ciertamente, perdón, que al principio me está costando un poco hablar porque escucharme en eco con los cascos me está volviendo un poco más jaita, me lo estoy apartando un poquillo de la oreja porque tanto eco ya, que vale, la pregunta esa de que si sirve de ayuda, pues por supuesto, toda ayuda vecinal es bien recibida para nosotros, ¿sabes? Empezamos de cero, lo que te digo, siendo vecinos que participamos simplemente para, lo que te digo, ayudarnos entre nosotros y mejorar las instalaciones. Y bueno, por decirlo así, no sé, ya, ahora, no, wow, vale, sí, gracias. Que eso, y cualquier ayuda es buena y pues súper agradecido de que esté ayudándonos. Estoy conectada. ¡Ahora! ¿Y vosotros habéis optado por hacer esto porque os gusta escalar, porque os gusta vuestro barrio y queréis hacerlo mejor, o por qué? Porque la escalada es un deporte cuidadito, ¿eh? Bueno, a ver, es una salida para los adolescentes que muchas veces, pues, si no tienen recursos porque algunas veces su familia tenga algún problema económico o no tenga suficiente dinero para poder estar taseando una mensualidad desde algunos rocódromos que me parecen para mí abusivas, pues bueno, es una salida que tienen los jóvenes para poder estar practicando deporte y pasando las tardes. ¿Cuándo y dónde os reunís? ¿Dónde puede ir gente a conoceros? Pues... ¿Cuándo y dónde os reunís? ¿Dónde tiene que ir la gente a conoceros? Pues somos un grupo de escaladores así sin más, y básicamente si te pasas alguna tarde por ahí, por donde la Cuña Verde, donde está el rocódromo, seguramente que alguno de los compañeros os acabe recibiendo, pero si no también, ahora que te lo diga mi compañera, a ver cómo puede contactar. También tenemos una cuenta de Instagram que es Escaladores Cuna Verde, Escalada, escalada barra baja, cuna verde. Eso es que nos estamos haciendo un lío porque la otra vez nos equivocamos en la cuña que hicimos, nos equivocamos porque no lo sabíamos muy bien. Eso es, escalada barra baja, cuna verde. Lo de escalada es porque dentro del colectivo se comentó, porque una de las ideas de llamar al colectivo era llamarlo escaladores, pero eso excluía a todas las otras identidades que no son masculinas hegemónicas. Entonces, dentro del colectivo se decidió llamarlo escalada para incluir a todas las personas a las que les interese la escalada, sin que importe su género, ni su orientación sexual, ni nada. Y si alguien que no sabe escalar va para allá una de estas tardes, ¿vosotras les podríais iniciar? O sea, ¿hay gente que esté dispuesta a iniciar en la escalada? Sí, por supuesto. Nosotros no tenemos ningún problema para enseñar a la gente lo que podamos. Lógicamente, tampoco nosotros nos creamos, tampoco que seamos aquí quienes para tratar de ayudar a la gente como si fuésemos escaladores profesionales, para nada, somos gente de barrio que más o menos nos defendemos en lo de la escalada porque llevamos escalando mucho tiempo ya. Y bueno, por mí encantado de que venga quien quiera, que tenga ganas de estar escalando, y entre todos yo creo que le podemos ayudar, sea quien sea. Como dice Miguel, una de las cosas que yo veo que son súper positivas de la escalada es ese ambiente que se genera, de que una persona llega sin saber nada y cualquiera te va a ayudar y se va a acercar a ti para intentar ayudarte. Entonces, eso. Cualquiera que quiera ponerse en contacto con el colectivo puede pasarse por el Rocódromo, que es el lugar natural al que pertenece el colectivo de escalada. Y si os apetece participar en la próxima asamblea, será creo que el jueves 25 de febrero. Pero de todas formas, estar atentas a las redes de escalada barra baja cuna verde o de bmj.lucero. Y ahí iremos informando de cuándo será la próxima asamblea, que en principio, si no llueve, será allí en el Rocódromo, que es a donde pertenece el colectivo. Y si no, pues ya informaremos también por redes cuál será el espacio. Nos podéis llamar también o mandar un mensaje a mi número de teléfono, 623-04-4612, y os vamos informando. Pa que lleve la historia de mí. O a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los quería. Bueno, vaya imaginación tenéis todas y todos en esta tarde de hoy, porque os habéis inventado un colectivo de la nada, pero vaya respuestas habéis dado, ¿no? Es un poco broma. Podéis ir y contactar, que era verdad. pero bueno, hablando de la imaginación, se acerca carnaval y voy a aprovechar este ratito para difundir que tenemos un concurso de disfraces súper chulo, que no se gana nada, se gana simplemente hacer un barrio más bonito, pero bueno, habrá un ganador público. Bueno, de hecho, va a haber tres ganadores públicos. El día 13 de febrero podréis mandarnos vuestras fotos a través del hashtag CarnavalLatina2021, a través de Twitter, Instagram, Facebook, da igual, lo que sea, lo vamos a mirar. Y bueno, pues a ver si conseguimos intentar hacer una fiesta muy bonita, aunque no, por el COVID no podamos ver, ¿no? Enredando. ¡Re! ¡Teje manejes! Enrédate. Enredando. Tejiendo. Enróllate. Enrédate. Enróllate. Teje maneje. Tejiendo. Déjate enredar por tu barrio. Somos un grupo de vecines organizadas para crear redes en el barrio. ¡Redes Lucero! ¡Enrédate! Y participa con nosotros asambleariamente. Puedes unirte a nosotros en redeslucero.madrid@gmail.com o en @luceroredes. Lo hemos grabado. Vaya grupo gracioso que acaba de sonar. ¿Quién será? ¿Quién será? Tengo muchas ganas de conocerle y por eso vamos a dar paso esta vez a Maje y a Miguel, que van a entrevistar a este grupo gracioso. Hola. Yo tengo una pregunta que es que ¿cómo sois tan divertides y tan majes? Como yo, maje. Tan, unas personas tan majas y tan divertidas. ¿Que por qué somos tan, tan divertides y majes como tú? Pues no lo sé. Me imagino que eso irá en función de cada uno. La verdad es que somos todos muy... Somos muy, muy, muy dispares todos. Pero bueno, si me pongo... Yo soy más divertido de todo, la verdad. Jaja. ¿Cuál es la intención del colectivo? ¿Qué fines tenéis? Y explicar un poquillo todo. Nuestro objetivo como colectivo en realidad es hacer que... O sea, es crear redes en el barrio. O sea, que la gente del barrio cree redes entre ella. De esta manera, pues se haga un barrio mucho... que la gente se conozca más de tú a tú. Que haya menos distancia entre las personas. Y que de esta manera, pues, te sientas mejor en tu barrio, más fuerte. Que sea un sitio en el que estés muy a gusto. En el que puedas realizarte como persona. En el que puedas apoyarte y acompañar a otras vecinas. Claro, redes, básicamente, entonces es, como por decirlo así, crear grupos de gente que entre ellos se conecten y, por decirlo así, haya amistad y relación entre todos ellos. En realidad es un poco empoderar al barrio. O sea, que la gente no se sienta sola, no se sienta como tan de manera individual, que lo que ella siente le pasa es solo suyo. Entonces, crear herramientas para que la gente pueda contactar las unas con las otras y se haga un, pues eso... Un empoderamiento colectivo del barrio y de cada una de las personas que forman parte de este barrio. A mí me interesa saber de dónde surge Redes, cómo surge, en qué momento llega ese día en el que os juntáis una panda de locas, loques, locos y os da por poneros a trabajar para que se cree esta red maravillosa. Bueno... Este colectivo se formó evidentemente a partir de la pandemia. A través de un grupo de cuidados de Lucero fue donde se formó el colectivo. Empezó en el grupo de redes de cuidados de Lucero. De ahí empezamos a debatir en este grupo, que es un grupo de WhatsApp. Y alguien tuvo la idea, otro compañero, que ahora mismo no está aquí porque ha hecho pellas, dio la idea de crear otro grupo en el que quizás pudiésemos debatir, porque el grupo inicial no tiene esta intención. La intención del grupo inicial era más organizar las despensas solidarias, ayudas puntuales durante el confinamiento. Entonces no tenía mucho sentido a veces los debates que empezaban. Nos fuimos a otro grupo y de ese grupo, bueno, pues debatiendo y viendo que teníamos bastantes intereses comunes y que nos apetecía seguir haciendo cosas juntas, pues de ahí surge Redes. O sea, que como que lo que os unió en un primer momento fue como atender a las urgencias, ¿no? Y la asistencia a las vecinas que lo necesitaban, pero esa no era vuestro objetivo final, ¿no? Que queríais ir un poquito más allá. ¿Es así, compañera? Repite la pregunta, Maje, por favor. Porque ya me... Vale. Era como por yo saber si estaba entendiendo lo que estabais explicando, que cuando surgió todo este tema de la COVID-19, un montón de gente se queda en ERTE, en paro, la gente no tiene pasta para comprar su compra del mes, hay viejitos y viejitas que tienen miedo y no pueden salir. Entonces, como que se crean estos grupos de cuidados, que además, como mucha gente estaba en casa también en paro también o encerrada, había como mucho tiempo para poder dedicarse a ayudar a las vecinas. Entonces ahí es donde os conocéis, pero vuestro objetivo y lo que vosotras queríais desarrollar no era como solamente esto, ¿no? De asistir a las vecinas, sino que teníais una perspectiva como más grande de que queríais hacer algo más o que teníais otras inquietudes, más allá de ayudar a una viejita o a un viejito a hacerle la compra, que es algo muy importante, pero ¿Es así? Sí, de hecho, esto es un debate que surge continuamente, no continuamente, pero bueno, es algo que hemos debatido, y es que no queremos ser asistencialistas. Queremos que la gente se organice y haga las cosas porque quiere hacerlas entre ellas, y por supuesto nosotros formar parte de esa autoorganización del barrio, pero no nosotras ir a hacer, si hay que ir a hacerle la compra a alguien, por supuesto que vamos, pero que no ese es el cometido. Es que se creen redes de apoyo y que la gente, pues eso, redes de apoyo, se autoapoye en una red y ya está. Pues el nombre está perfectamente puesto. Creo que Miguel tiene una pregunta también. Entonces, si ustedes creen que, por ejemplo, bueno, vosotros, ¿creéis que nuestro colectivo como Cuña Verde os puede estar ayudando perfectamente a lograr vuestro objetivo? Hombre, bueno. Cuña Redes participaría en ese sentido, Cuña Verde, ¿no? Dentro de todo lo que es el espacio de influencia donde está Redes. Claro, y una cosa, de hecho, una de las cosas que siempre hemos buscado desde Redes y que nos apetece mucho es colaborar con el resto de colectivos del barrio. Porque aparte de colectivos, detrás de los colectivos están las personas. O sea que al final, lo que queremos es que haya un empoderamiento y un trabajo dentro del barrio, de las vecinas para las vecinas, cualquier colectivo dentro de unos parámetros será bienvenido, claro, sí. Pues entonces, estupendo, ya sabes que son bienvenidos aquí todos los que quieran estar ayudando a nuestra causa. Y nada, una pregunta más, si quieren. De aquí a unos años, ¿qué planes más o menos tenéis para poder seguir aumentando vuestra influencia con respecto al empoderamiento que estáis hablando? Nosotros ahora, más que pensar en el futuro, estamos un poco en el presente, más en el ir aprendiendo un poco sobre la marcha. Vamos haciendo, vamos conociendo gente, vamos entendiendo mejor y a partir de ahí vamos trabajando. Además, creemos que es como un poco una perspectiva muy, muy optimista, ¿no? El intentar vivirlo desde ahí, desde el barrio y desde las relaciones entre nosotras, ¿no? Y bueno, y luego el futuro, pues ya hemos visto con la pandemia que nunca se sabe, ¿no? Bueno, entonces ya se verá. Yo, como animadora juvenil del proyecto El Barrio Más Joven, mi obsesión un poco es que jóvenes participen de este tipo de espacios, de este tipo de colectivos, de este tipo de redes vecinales. En el colectivo Redes hay participación de jóvenes, entendiendo jóvenes personas hasta los 30 años. Bueno, yo tengo 31. Yo tengo casi 45. O sea que son las edades son muy, muy, muy dispares. No, pero es un espacio joven. O sea, bueno, que joven es muy relativo. Sí, hombre, tenemos a Jun que tiene 20 y poco, 22, 23, 24 años. Vamos a definir la juventud. No, pero quiero decir, yo por lo que más o menos conozco, hay muchos espacios en los que te acercas y, por ejemplo, el tema de la mesa o los foros locales, pues muchas veces encuentras a gente más mayor, más fácil, que esté más próxima a la jubilación. Entonces yo en ese sentido sí creo que somos un grupo bastante joven. Vale, yo como no me estaba enterando mucho de la entrevista, a lo mejor me repito, pero estaba leyendo hace unos días a un vecino de Carabanchel que se llama Pedro Casas, y a ver si le podemos traer a la radio y le entrevistamos, porque estaba haciendo como una supercrítica interesante a las entidades vecinales, ¿no? A las que construyeron Madrid. Ahora mismo estamos en La Fraternidad, que no deja de ser un local que fue ocupado por vecinos y vecinas para reivindicar cosas en este barrio, ¿no? Y la verdad es que luego, hace unos pocos años, se legitimó el local, pero estamos viendo que en Madrid la mayor parte de las asociaciones vecinales existentes se dedican a ofrecer actividades culturales, que están muy bien, porque la cultura, pues yo que sé, al final mueve. Pero ¿dónde está la parte de reivindicación tanto en la Cuña Verde como en Redes Lucero? ¿Está presente? ¿Es importante para vosotras? ¿O creéis que con la dinamización cultural es suficiente? Lo digo en un contexto en el que cada vez es más restrictiva la libertad de creación, libertad de expresión, y que lo estamos viendo con el encarcelamiento estos días de un rapero, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos luchando también a favor de más libertad civil, ciudadana, de poder articularnos en grupos? ¿Qué pasa con los ocupas, con toda la campaña de difamación que está habiendo? Entonces, ¿estos dos colectivos se están moviendo a favor, en contra, o quieren pasar de largo con respecto a esos conflictos, o no es el momento de plantearlos? Bueno, ahora doy paso yo, si quieres, hablando y respondiendo por parte de la Cuña Verde. Y bueno, tienes toda la razón en eso que estás diciendo, que sí, que todos los acontecimientos esos que están pasando, bueno, pueden estar afectando a la libertad y todo eso, pero bueno, nuestro colectivo no se centra en nada de política, ciertamente cada uno tiene su, por decirlo así, inclinación, y ciertamente cuando yo estoy escalando y cuando estamos escalando no nos fijamos si tú eres de derecha o yo de izquierda. Nos fijamos más si tú vas a meter el brazo en la izquierda y yo voy a meter el pie en la izquierda y te lo voy a pisar al revés. O tú eres el brazo en la derecha, yo en la izquierda, y vamos a tener conflictos, eso sí, pero si tú eres de derecha y yo de izquierda, eso me da igual. Pero bueno, sí, nosotros nos tratamos de ayudar en lo que podemos, en lo que podemos, y al margen de cualquier inclinación política. Y ya está, ahí con lo que estamos haciendo se trata de eso, de estar ayudando a la gente que no tiene recursos para poder estar entrenando, y que en vez de que esté por ahí pues perdiendo el tiempo, drogándose en un parque o perdiendo el tiempo, pues que pueda aprovecharlo, hacer algo de deporte, conocer gente nueva y sentirse dentro de nuestro grupo. ¿Y por parte de Redes Lucero? Nosotras como colectivo no tenemos esto muy definido, pero sí que es cierto que todas las que... Me quieren pegar mis compañeras. Lo que he dicho. A ver, sí, nosotras estamos muy a favor de lo público, de que se nos deje de robar, de que se respeten los pactos sociales, de que me estoy... Esto hay un compañero que siempre me dice, reformula, Loreto, reformula. Pues a eso voy. sí, tenemos un claro espíritu reivindicativo. Creo que somos claramente, creo que se puede decir la palabra, antifascistas. Somos feministas. Anticapitalistas. Antihomófobos, antitransfobos, o sea, anti, suena mucho anti, pero sí, estamos bastante posicionados, porque además es que las personas que formamos Redes, como personas, estamos muy posicionados, o sea que sí, lo estamos. Quizás son estos los límites que antes comentabas, ¿no? Que aceptabais a cualquier persona. Aceptabais a cualquier persona dentro del colectivo, dentro de un marco, ¿no? Es este el marco del que estabais hablando. Sí. Sí, exactamente. O sea, realmente si alguien viene a colaborar con Redes, tenga la ideología, que no tenga la ideología, hay líneas rojas, está claro, pero sobre todo el respeto. O sea, si tú me vas a faltar el respeto porque... Ah, vale, perdón. Si tú me vas a... hay determinadas conductas que no permitiríamos jamás en una asamblea de Redes ni en una colaboración con Redes, que son machismo, racismo, fascismo, o sea... Si vienes a colaborar sin ninguna de estas conductas, serás muy, muy bien recibida. O sea, un tipo de ideología que no respeta los derechos humanos, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Sí, todo esto es algo que también ha surgido bastante de forma natural. O sea, cuando nos hemos ido juntando y hablando y hemos entendido la forma de pensar de cada persona que ha participado en la asamblea, iniciamos asambleas presenciales y en las que discutimos y decidimos cómo avanzar como colectivo, pues ha sido algo bastante natural en el que hemos ido coincidiendo en puntos y viendo que era la forma de entender el crear en el barrio, el relacionarnos y el crecer como colectivo y como barrio. Y obviamente hay cosas que en nuestro barrio y en todos los barrios que sean posibles no queremos, y como ha dicho mi compañera, pues hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar en el colectivo, por así decirlo. Porque realmente, o sea, esas líneas rojas son faltas de respeto hacia el resto de la gente que está participando en el colectivo o hacia cualquier persona del barrio. Entonces, por eso son infranqueables. Hola. ¿Ves? bueno, yo lo que iba a decir es que al final, si surgís también de una red de cuidados, pues si algo va en contra de esos cuidados, también supongo que, o sea, como que todos esos antis suenan muy mal, pero al final sois una red de cuidados que es lo básico, es vuestro valor básico. Entonces es totalmente normal y legítimo, supongo, el que sintáis que ciertas personas o ciertas actitudes o conductas o pensamientos pues no caben. Porque si no estás cuidando a otra persona a través de tu lenguaje, a través de tus conductas, etcétera, pues ya está, ¿no? También porque definir lo que cabe sería mucho más difícil, claro, porque es muchísimo más amplio lo que cabe que lo que no cabe. Mm. Entonces es más fácil a lo mejor definir lo que no cabe. Sí, eso siempre. Y entonces ahí siempre salen los antis. Estoy observando como en Madrid quizás esto de la pandemia también ha hecho que mucha gente se movilice, ¿no? Se active, se observe la realidad de otra manera, quizás viendo cosas que antes no veía. Y luego, después del verano, cuando de alguna manera ya hemos podido salir a la calle un poco y tal, también, además de esas ganas de actuar, como que lo estamos haciendo en grupo. No sé si también lo estáis notando en esta zona de Madrid, del Lucero, de los dos colectivos, estáis enclavados en ese mismo barrio. Y de paso, pues seguimos saludando a la gente que nos está escuchando en la onda de Caño Roto, esta emisora comunitaria del barrio de Caño Roto. Estamos en directo, os agradecemos que estéis en la sintonía de esta emisora. Ahí lancé la pregunta. Vale, respondo yo. Vale. Ahora, que vale, estabas hablando de lo del confinamiento y tal, que estaba viendo grupos, por decirlo así, que nos estamos juntando y todo eso, que si lo veo bien o mal. Bueno, pues ni lo veo bien ni lo veo mal. A ver, ciertamente nuestro colectivo, por decirlo así, nos llevamos juntando, pero es que cada uno vamos a nuestra bola, sinceramente. No es que nos juntemos ahí para, yo qué sé, planear una guerra o un golpe de estado, ¿sabes? Nos juntamos simplemente para escalar, pasarlo bien. Alguno se bebe sus cosillas, alguno se fuma un cigarrito y ya está. Y para casa y ya está. Y si pues, tenemos algún problema, pues tratamos de hablarlo entre nosotros, salir a hacer alguna excursión, alguna ruta y, bueno, tratar de conocernos un poco más a fondo y dejar todo el plano de la política y tratar de ayudarnos más como barrio. Y entonces ya a partir de eso, ¿sabes? Tratar de fomentar una política que sea acorde al barrio, al margen de la política y asistente. Bueno, yo no sé, por lo que nos preguntaba, si después de la pandemia se ha reactivado un poco el tema comunitario, ¿no? O si actuamos de forma más grupal. Quizás ha sido un momento, pues, que nos hemos visto en una situación diferente, un poco el miedo y recuperando un poco, pues, lo que decía Loreto, ¿no? Pues el no sentirse solas. Entonces, quizás eso sí ha sido algo que la pandemia ha empujado más, no lo sé, o si era algo que ya existía, pero yo creo que sí que existe un poco esa necesidad o ese deseo, pues, de intentar conectar con los otros como forma de apoyo, como forma de ayuda. Yo lo que no sé si esto se habrá visto impulsado o no por la pandemia. Yo. Tenemos aquí a nuestro técnico que ya está cansando y está jugando aquí, que parece que está jugando, no sé, a las tragaperras o algo. Pero mal, tragaperras mal. O sea, que los aplausos no eran por eso. Yo creo que sí que ha provocado como un cierto cambio como en los movimientos que hay. O sea, yo como la perspectiva que tengo como profesional del uso de espacios públicos, veo que ahora se usan más los espacios públicos que antes. Quizás por, ¿no?, como hemos estado tanto tiempo encerradas, pues ahora hay como más ganas de reivindicar y utilizar y de disfrutar de esos espacios. También en torno al colectivo de escalada y al rocódromo, algo que también ha estado pasando es que con esto de los confinamientos posteriores al primer gran confinamiento, lo de no poder salir de Madrid, los confinamientos de los barrios y todo esto, algo que ha ocurrido es que hay gente que antes se iba del barrio para hacer vida y ahora obligatoriamente se queda en el barrio. Gente que a lo mejor escalaba en un rocódromo indoor que estaba fuera, que estaba en Alcorcón o que estaba en otra ciudad, y se han visto forzados a quedarse en Madrid y quedarse en el barrio. Entonces eso, o sea, es una circunstancia negativa que, ¿no?, es algo que estamos viviendo que no nos gusta, pero sí que como que da algunas oportunidades a que haya estos momentos de encuentro, aunque sea eso, de forma forzosa. Bueno, yo he cogido el micro para ir cerrando, porque ya va siendo la hora de cerrar, pero antes quería decir que muchas gracias por haber venido y, bueno, que está claro que lo comunitario, aunque esté de moda o aunque esté en auge, siempre es bonito, siempre es agradable, siempre es algo bueno para todo el mundo, así que, pues, bienvenido sea. Y con todo esto, el técnico va a poner un súper temazo y nos vamos a ir. Que no hay por qué tratarlo con indiferencia. Y ahora que de ello...